suelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Somos las locas, histéricas, putas y negras. Las tortas insatisfechas, trabas y viejas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Marea diversa y recargada. Las brujas, las guachas, las fieras. Dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Escritos de Cecilia Gisela Basaldúa. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. 9 de noviembre de 2016. Dicen que a los 33 se llega a la plenitud de la vida, es decir, cuando algo se encuentra completo, lleno, en su apogeo y armonía. Así se resume mi vida hoy. ¿Pero cómo? Pensarán ustedes. No me casé, no tengo hijos, ni un trabajo estable, ni una casa propia. Ni siquiera carrera universitaria terminada, ya ni celular tengo, jaja. Ni nada de todo eso que dicen que tenés que tener para alcanzar el éxito en tu vida. Y es que desde que soy chiquitita, nunca quise nada de eso. Mi sueño siempre fue viajar, recorrer el mundo y aventurarme. No sabía exactamente por qué ni para qué. Traté de encontrar e incluso de crear un propósito, pero nunca lo conseguí. Crecí en una sociedad donde la productividad está por encima de uno. Y quedarse todo el día mirando el mar, solo porque te guste mirarlo, es una pérdida de tiempo. Me decían que era una bohemia y que debía ser alguien en la vida. Entonces me puse a estudiar y trabajar y todo eso. Pero de mi sueño nunca me olvidé. Hice algunos viajes cortos. Una vez ahorré bastante dinero, renuncié a mi trabajo y me fui. Obvio, mi dinero pronto se agotó y tuve que regresar. Pero eso no me conformaba. Yo no quería dar un paseo ni hacer turismo. Lo que buscaba era poder hacer de mi vida un viajar. Y todavía no lo conseguía. Dicen que si no tuviésemos miedo a nada, haríamos todo aquello que quisiésemos. Y para viajar sola hay bastantes temores a superar, imagínense. Lejos de tu casa, de tu familia, de tus amigos, lejos de lo que fue tu vida siempre. Además a la distancia, no conoces a nadie, nadie puede acudir a ti si te sucede algo. Luego la televisión y toda esa violencia que consumimos. Pensamos que hay bandidos por todos lados, que la mayoría de las personas nos va a querer hacer daño. El apego sentimental a tu familia, miedo a la soledad, miedo a acercarse a personas desconocidas, miedo a enfermarme, miedo a que me roben, miedo al racismo, miedo al qué dirán, miedo a la incertidumbre, miedo a no saber dónde dormiré mañana, miedo a lo desconocido, a lo misterioso, miedo a los hombres que siempre acosan a las mujeres, miedo al cambio, miedo a sociabilizar, miedo a la incomodidad, miedo económico, miedos y más miedos, y podría seguir. Olvidándome de todos esos miedos, me lancé a cumplir mi sueño. No tenía la menor idea cómo lo haría, pero me lancé al vacío. Luego vería cómo haría y aquí estoy, con algunas subidas y bajadas, pero emprendiendo vuelo. Si fuera fácil, no tendría mucho sentido. Finalmente descubrí que el sueño mismo me permitía seguir superando miedos. Es un desafío y un aprendizaje al mismo tiempo. Y por fin descubrí aquel propósito que no hallaba sobre el viajar en mi vida. Viajar para ser feliz. Así de simple. ¿Acaso se necesita algo más que eso? De esta manera comienzo mis 33. espero ser una inspiración para quienes tienen sueños que aún no se hicieron realidad. Sean todos bienvenidos a Marea Diversa. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente caía nieve. No te olvides de mi nombre, Sara. Como me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger. Estamos en Radio La Minga, aquí en Marea Diversa, programa número 24 de este siglo, 2021. Siglo. Ciclo, perdón. ¿Cómo están, compañeras? Hola, hola, ¿cómo va, Cintia, Romy? Hola, buenas tardes. Acá escuchando a Sara Eve, que con ¿qué? Ganas de quemar. Sí, sí, la verdad que no. El Congreso, escuché por ahí, está bueno. Sí. Me he muerto, esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. ¿Cuántas veces quemamos la cama, el colchón, las sábanas? Yo ya voy por la 2021 a lo mejor también. ¿Viste? No, como 2021 siglos llevo quemando. Mira. Casi 6.000 estamos quemando, pero 6.000 años. Claro. Así que bueno, estamos en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y le doy fuerte, quemo, quemo, quemo, quemo, olor a muerte, quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte, qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. Hey. Está buena la canción. Sí, está muy linda para escucharla y que siga. Que te siga después, querés. Sí. Como, aparte, iniciativa. Tener iniciativas, ¿viste? Como propone tantas cosas que una después queda enganchada. Claro, claro. Como, un poco así. Está bien. Para que lo pensemos, aunque sea. Sí. Exacto. Estamos aquí en Avenida San Martín 357 y bueno, si se quieren comunicar con nosotras, que lo pueden hacer ya, ahora mismo. Pueden llamar al teléfono fijo que es el 497-812 o al celular que pueden mandar un WhatsApp 15-59-7634 y también nos pueden dejar mensajes en la página de Facebook Marea Diversa y en el Instagram Marea Diversa Radialistas. Y si no están acá por Punilla, la característica es 03548 para los teléfonos. Exacto. No te olvides de mi nombre. No te olvides de mi nombre. No te olvides de mi nombre. No te olvides de mi nombre, Sara Eve. No te olvides de tu nombre. Bueno, y arrancamos este programa de Marea Diversa que se las trae como todos los miércoles. Vamos a poner sobre los micrófonos, sobre nuestras voces, diferentes temas para compartirnos, para debatir, para charlar Iniciábamos este programa con un escrito de Cecilia Gisela Basaldúa. La traíamos en la memoria de lo que ella escribió, de lo que transmitía en esas palabras, porque el día domingo Cecilia hubiera cumplido 38 años. Y ese escrito es un escrito que redactó a sus 33. Recordamos que Cecilia Gisela Basaldúa fue asesinada en Capilla del Monte en el año 2020. En este momento su causa está siendo parte de un proceso judicial bastante bochornoso, terrible y patriarcal, como estamos acostumbradas todas las mujeres que atravesamos las injusticias de este sistema. Estaremos hablando de eso un poquito. Vamos a hablar también sobre la afroargentinidad. Sí, que creo que lo has bautizado, ¿sí? Sin, con ese nombre. Sí, no sé, me suena así como... Es muy posible. Es muy, claro, igual está bueno. Estuve buscando ahí y sí, se habla del Día de Afro Argentina o por qué conmemorar a la descendencia afro, digamos, a las personas afros aquí en Argentina. Pero no encontré así esa palabra entera, afroargentinidad. Bueno, pero, claro, podemos consultarlo. En el diccionario de Marea aparece la charlería y la afroargentinidad. Perfecto, perfecto. Total, bueno, se lo podemos consultar acá a las mujeres de Afrocunilla si corresponde. Ni hablar, que yo estoy segura que nos están escuchando y que si es así, y si no es así también nos pueden decir. Exacto, claro. Por favor, si no es así, díganos. Que nos manden un mensajito. Así es. Bueno, seguimos entonces con el recorrido del programa. Vamos a hablar sobre la marcha del orgullo del fin de semana también. Sí. Traeremos un poco lo que pasó en el banderazo aquí en el Puente San Roque. Temas de autovía y tantas otras injusticias también, claro, que ejercen sobre nuestra tierra. Vamos a hablar también un poquito sobre la situación de Agustina Tolosa, quien ayer sufrió un intento de desalojo bastante fuerte. Y tendremos una entrevista. Exacto, entrevista. No, impresionante. Así que usted decida, defina si sale a quemar o después de marea... Nos encontramos, claro, y vemos No, ahora se queda, se quedan, nos escuchan, se toman una cerveza, unos mates, lo que tengan ganas. Sí. Y después pasen por acá por la radio y salimos, no hay problema. De todos los caminos que no pudimos tomar, somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida, ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Bueno, y en el marco de las noticias sobre el caso de Cecilia Gisela Basaldúa, como les contaba hace un ratito, recordemos que en este momento se está intentando ejercer el derecho de justicia, de investigación sobre el asesinato, para saber qué pasó con Cecilia, quiénes son los responsables. La familia de Cecilia Gisela Basaldúa terminó el mes de octubre recibiendo dos noticias nefastas en cuanto a su situación legal. La primera es que la fiscalía ordena una autopsia psicológica. Es importante que lo charlemos y que lo pongamos en palabras, porque yo realmente desconocía que esto se podía hacer post-mortem, digamos. Sí. Es una estrategia más de la justicia para seguir culpabilizando a las víctimas. Se genera una rueda de investigación a través de relatos que hacen personas que estuvieron en los últimos días con Cecilia. O sea, que imagínese usted el nivel de información certera de cómo era Cecilia, de cómo se sentía, de qué deseaba, de qué esperaba de la vida. Una de esas personas que aporta a esta autopsia psicológica es Mainardi, que es uno de las personas que se está pidiendo que sea imputada. Él declara como testigo, es la última persona que la vio con vida, es quien hace la denuncia de la desaparición de Cecilia después de 3 días. Cecilia aparece muerta en Capilla del Monte después de 20 días de búsqueda. Bueno, entonces se le informa a la familia que esta instancia va a suceder, y también se les comunica que el cuerpo de Cecilia será sepultado, que es un cuerpo que todavía no ha sido investigado en cuanto a autopsias y a recolección de pruebas como corresponde. Después de un año y pico de sucedido el hecho, las pruebas que se han presentado, la mayoría no han sido tomadas en cuenta. También es un ejercicio de poder de parte de la justicia, porque en caso de que se vuelva atrás y se decida investigar sobre el cuerpo de Cecilia como prueba, para saber qué fue lo que pasó con ella, habría que quitarla, claro, extraerla, claro, de ese lugar, y el cuerpo entra en un estado de todo lo que sabemos, ¿no? Sí, sí. Como que ya no sería posible tomar pruebas reales si directamente ahora se declara la sepultura. No, claro. Una locura. Otra novedad es que el 3 de noviembre tendría que haber iniciado el juicio, se había impuesto esta norma, porque son, lo digo en estos términos porque así es como actúa la justicia, no proponen, ellos imponen y uno dispone, porque somos pobres y no tenemos dinero para poder, hablar en otros términos dentro del sistema judicial. El día 3 de noviembre tendría que haberse iniciado el proceso judicial, situación que no fue así. Se canceló el juicio, pero tampoco se informa cuándo se va a retomar esta instancia judicial, que es un momento clave para la familia y para la causa en sí, porque hay una persona detenida que tampoco hay pruebas suficientes para que sea declarado culpable, para que esté detenido, de hecho. Y bueno, como venimos sabiendo, hay un montón de otros fallos y falencias dentro del juicio. Así que enviamos un abrazo muy grande a la familia de Cecilia, uh-huh, a todas las compañeras y las organizaciones que están apoyando y acompañando, porque la verdad que son momentos muy dolorosos, de mucha incertidumbre, uh-huh, porque así como te cancelan un juicio, mañana te levantan esa cancelación y te dicen que la fecha es la semana que viene y te declaran una sentencia y sí, ya no tenemos mucho más, claro, para hacer. Uh-huh. O lo que haya para hacer siempre nos cuesta, es muy, sí, cuesta arriba. Así que este es el marco de la situación. Sí, es terrible que la persona que tendría que estar en cárcel investigándose no está. O sea, no está libre, está tranquilo en su casa. Sí. Bueno, como sucede con diferentes casos que ya hemos hablado aquí, como bueno, de Flavia, de claro, Jorgito el otro día, y así tenemos miles de casos. Así estamos en este sistema. Mm. Bueno, y 8 de noviembre fue, como decía Sin, como inventaba, el día de los afroargentinas, argentinos y de la cultura afro. Es en conmemoración de la madre patria, la llaman, la capitana María Remedios del Valle, que el 8 de noviembre fue su fallecimiento en 1847. Uh-huh. Ella nació en 1766, bueno, en la capital del Virreinato de La Plata, y estuvo en diferentes batallas, por eso la nombran capitana, con Belgrano, con Güemes, o sea, estuvo en el, claro, éxodo jujeño, perdió a su marido, a sus hijos, fue capturada por los españoles, la azotaron 9 días, después logra escapar y hasta donde tengo entendido, capaz que a lo mejor no es tan, sí, pero creo que bueno, muere en total pobreza como, sí, como muchas, como Juana Azurduy, uh-huh, uh-huh, bueno, una mujeraza impresionante, y bueno, por eso por su fallecimiento el 8 de noviembre

desaparecidos. Sí. Nos desaparecen, nos matan, no tenemos acceso al DNI, imagínate. Solo podemos elegir en el binomio, así que olvídate. La vida sí vale más que las nuestras, tienen más derecho. Esta realidad apesta, acceso a la salud integral. ¿Qué me habla de acceso al cupo laboral? Trans, si no tengo acceso a qué elegir, qué poder... Traemos a Tehuel en el marco de... las ganas que tenemos de compartirnos lo que sucedió el fin de semana la marcha del orgullo. Por ahí podemos contar un poquito que la primera marcha del orgullo se realizó en el año 1992 y desde ese momento se celebra el primer sábado de noviembre de cada año. En conmemoración a la creación de Nuestro Mundo, el primer movimiento homosexual en Argentina. Al momento de la actualidad del día de hoy, en Argentina se han logrado, a través de diferentes manifestaciones y exigencias de los movimientos, algunos derechos como el acceso al cupo laboral travesti trans y algunas otras pocas ganancias, pero la verdad es que el Estado argentino y la historia en sí les debe más que la vida a muchas personas del colectivo, a las compañeras travestis, y en este momento el reclamo y la exigencia inminente, inmediata, necesaria de la aparición de Tehuel, ¿no? Que muy impune todo, como una persona desaparece y simplemente no se sabe más nada y nadie se pregunta más nada, y es parte del silencio colectivo de negarnos esta situación tan terrible. Seguimos con la impunidad, o sea. Sí, bueno, parece que... Es increíble, no, es increíble. Es sistemática. Claro. Bueno, y la marcha se realizó en diferentes provincias, en casi todo el país hubo manifestaciones. En Córdoba fue bastante grande también, por lo que estuve viendo. Sí. Bueno, y por supuesto que, como siempre, estos movimientos en este contexto político previo a las elecciones también se llenan de algunos condimentos que también es sistemático, que cuando un movimiento empieza a crecer y empieza a generar presión social y a visibilizarse, hay una parte del sistema que necesita ejercer alguna forma de poder o de control para que no se les salga de control. Y bueno, y es un poco lo que se vio, por lo menos esta es la postura que yo tengo de lo que pude ver el fin de semana. Bueno, esto de ver cómo los partidos van cooptando diferentes movimientos. Pasa en el feminismo también, en todos lados, en el encuentro de mujeres lo hemos visto también. Bueno, y esta marcha no fue la excepción. Así todo súper valorable y súper importante tomar las calles después de un año de pandemia, después de tantas noticias aberrantes de travesticidios, de desapariciones, es súper importante ocupar la calle, poner la voz. Y tener en claro que, bueno, que estas manifestaciones sociales no son solo fiesta y glitter, sino que tiene un trasfondo político mucho más profundo y relevante, y que, bueno, me parece que es eso lo que está bueno como traer hoy el programa. Y ahora vamos a escuchar un audiocito de Hernán Ojeda, que nos trae un reporte de lo que fue la marcha del orgullo el fin de semana. El pasado 6 de noviembre, en la ciudad de Córdoba, tuvo lugar la 13ª marcha del orgullo. Este año, para poder comprender la particularidad, es importante tener en cuenta que la marcha se dio en el marco electoral de las próximas, ya muy cerquita, elecciones definitivas que se realizarán el próximo domingo, porque en el juego y en el escenario de la arena política partidaria salió a la luz, no pudieron resolverlo en el ámbito más interno del Partido Justicialista de Córdoba, Salieron en disputa públicamente dos agrupamientos que se arrogan la representatividad del total de la comunidad de disidente de la disidencia sexual de Córdoba, como son Acción Disidente, regenteada y referenciada en la figura de Martina Paz, una persona que hace muchos años viene haciendo, viene teniendo unas prácticas violentas, agresivas, y que se corren de la ética política, y avalado, por supuesto, por Gabriela Esteves, una funcionaria cordobesa, y por otro lado, el agrupamiento Orgullo Córdoba, que está más nucleado en el territorio de la ciudad de Córdoba, que responde a Martín Yallora a través de su referente, que es Franco Bonino. Estos dos agrupamientos se disputaron la cabecera y la representación oficial de la Marcha del Orgullo, lo cual ha sido muy vergonzoso para sus propias filas. Han tenido actitudes violentas y agresivas hacia propios compañeros de las mismas filas políticas. Así que ha sido bastante bochornoso el escenario previo al sábado. De todos modos, Alerta Torta Córdoba, un espacio que nuclea a las lesbianas de Córdoba y que intenta representar y visibilizar las distintas problemáticas del sector, ha realizado un comunicado días previos a la marcha muy extenso, que ha tenido mucha difusión dentro de las redes sociales, donde denuncian, además de la violencia que les comentaba anteriormente, el hackeo a la página oficial de la coordinadora de la Marcha del Orgullo, que es una coordinadora que ha logrado en años anteriores nuclear a una heterogeneidad de sectores para que la marcha tenga un perfil bien amplio y que reconozca los intereses de los distintos sectores de la comunidad de disidente Córdoba. En ese comunicado denuncian con nombre y apellido a estas dos agrupaciones y a estas dos personas, a Franco Bonino por Orgullo Córdoba y a Martina Paz por Acción Disidente, arrogan, digamos, como decía anteriormente, la representación de la disidencia sexogenérica de Córdoba. Por otro lado, podemos identificar la convocatoria de la Asamblea Disidente Córdoba, que está conformada por los tradicionales partidos de izquierda, como el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, junto con algunos sectores sociales y políticos, como pueden ser el sector de la Red de Reconocimiento por el Trabajo Sexual, Pañuelos en Rebeldía, y algún sector anarquista que también acompañó. En esta columna independiente, que fue convocada en el puente de Darío y Maxi, reivindican fuertemente la aparición con vida de Tehuel, algo que está totalmente fuera de consigna en la convocatoria oficial. El cupo laboral trans travesti para que se haga efectivo, porque sabemos que la ley no se está cumpliendo, mucho menos en la provincia de Córdoba. El reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y algo fundamental que están pidiendo los sectores que vienen del activismo del VIH es la nueva ley de VIH, hepatitis, de virales y de ITS. Dentro de otro montón de reivindicaciones que tradicionalmente sostiene la izquierda partidaria. En este marco, más allá de estas disputas y de estas diferencias, que cabe aclarar que la convocatoria oficial está auspiciada, ¿no? La convocatoria que surge desde Acción Disidente, regenteada por Martina Paz, está auspiciada por lo que nosotros le llamamos el mercado rosa, que son aquellas empresas que se dedican a orientar sus productos, sus servicios y sus lugares de esparcimiento y de recreación a la población gay o gay friendly y que cuyo único objetivo es la recaudación financiera y se mueven por la lógica del mercado. Esto es muy llamativo y muy significativo porque habla de un vaciamiento de la esencia de lo que es la Marcha del Orgullo, no solo en Córdoba, sino en el resto del país y en otros lugares del mundo, donde lo que se hace es en el marco de, por supuesto, una celebración y un festejo, porque nos celebramos y nos festejamos, porque existimos y resistimos a este sistema cis, patriarcal y machista, y heteronormado, lo que hace es desdibujar, ¿no?, y correr de lugar el eje del planteo, que son las reivindicaciones que necesitamos. Una de las cosas que no aparece aquí en Córdoba es la reivindicación del reconocimiento económico que están solicitando el colectivo travesti trans, que han presentado proyectos y han presentado ciertos reclamos en la Casa Rosada, inclusive, reconociendo que hay un daño hecho por el Estado a las personas trans travesti en un cierto periodo de tiempo, y bueno, ese reclamo no estuvo presente. Más allá de estas diferencias, lo cierto es que la ciudad de Córdoba se tiñó de colores, de multicolores, y la marcha ha sido con una significativa cantidad de gente. Esto también responde a que el año pasado, por normativas sanitarias que todos y todas conocemos, que respondían a la prevención del COVID-19, no se pudo realizar, y había una necesidad de la comunidad y del colectivo de disidencia sexogenérica de salir a la calle a celebrarnos y a denunciar las injusticias y las opresiones a las que seguimos teniendo que soportar en este marco del sistema capitalista. Por ahora, eso es lo que podemos socializar. Digamos, evidentemente hay una gran invisibilización también de la población de las compañeras lesbianas, ya que la marcha convocada por los organismos oficiales no levanta reivindicaciones concretas respecto de la agenda lésbica de Córdoba. Por eso vuelvo a decir que el comunicado de Alerta Torta Córdoba ha sido muy importante, ha sido acompañado de infinitas adhesiones de compañeras activistas independientes y de sectores de la comunidad lésbica de Córdoba. Esto es todo respecto de la marcha del 6 de noviembre. Lo importante es reconocer que una vez más salimos a la calle, solicitamos la exigencia de que se respeten nuestros derechos y pedimos la ampliación de los derechos para poder vivir de una manera digna y de ser ciudadanos y ciudadanas como cualquier otra persona. Para Marea Diversa, Radio La Minga, Hernán Ojeda. Ahí escuchábamos a Hernán, muchas gracias por el informe que nos hizo de la marcha, todas las internas, uh-huh. Y bueno, lo que comentaba Sin antes de escuchar el audio. Muy claro todo. Sí. Por ahí está bueno contar también que existe dentro de las marchas, las contramarchas, y que tienen sus propias consignas, y solamente traer esas palabras, ¿no? Como para ilustrarlas. La consigna de la contramarcha este año fue: la identidad es más que una palabra, la tierra no es solo superficie, el orgullo es más que una fiesta. Y en ese sentido cierran diciendo: tierra para vivir, cuerpos para gozar. Habitar una cuerpa trans en este mundo no es seguro. Nos cosifican, criminalizan, estigmatizan. Nos desaparecen, nos matan. No tenemos acceso al DNI, imagínate. Solo podemos elegir en el binomio, así que... Comentarles que, bueno, Hernán ahí habla de Alerta Torta Córdoba, es la asamblea. Alerta Torta Córdoba es un espacio político que trabaja para ampliar y fortalecer la representación plural e inclusiva de las identidades lésbicas de Córdoba. Es por esta razón que nos resulta menester hacer pública nuestra lectura frente al contexto, esto es lo que dicen en el comunicado, uh-huh. ¿no? El contexto de virulencia política que atraviesa actualmente la organización de la Marcha del Orgullo en nuestra ciudad. Es un comunicado que saca la Asamblea Alerta Torta. En el comunicado también dicen que la marcha no solo es una instancia de celebración, reflexión y protesta que debe representar a todas las identidades que conformamos el amplio abanico de las disidencias, sino también un evento en el que deben visibilizarse todas las problemáticas, demandas y deudas que sufrimos las personas que conformamos este colectivo. Sin embargo, estas últimas premisas parecen diluirse en un mano a mano de egos patriarcales disputado en las arenas de las redes sociales en las cuales todo parece tener lugar. Robo de agendas y proyectos legislativos, amenazas, golpes y

Carlos Caserio, senador nacional, lista 505. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los de siempre negocian sin que nadie los observe. Nuestro compromiso es controlarlos muy de cerca. Vota Transparencia. Juan Pablo Quinteros, senador nacional. Aurelio García Elorrio, diputado nacional. Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217. Boleta naranja. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si sos como Milei, somos como vos. Eugenia Gordillo, senadora, y Rubén Peteta, diputado. La libertad avanza. Lista 501. Con 100 pesos mensuales formás parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y construís beneficios culturales para vos y la comunidad. Asociate. Libros, radio, espectáculos. Avenida San Martín 361, Villa Yardi. Marea diversa. Nos hierve la sangre, son furia en nuestras manos. Estas cuerpas laten los mismos cantos. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Gualicheras de la rebelión. Marea diversa y recargada. Y aquí estamos en el tercer bloque de Marea Diversa aquí en Radio La Minga. Recuerden que se pueden comunicar con nosotras, mandarnos un mensajito al Facebook, a María, de la página de Marea Diversa, al Instagram. Totalmente. Y también pueden llamarnos o mandarnos mensajes de texto si quieren. También. Repasamos las líneas de comunicación. 497-812, línea de teléfono. Y móvil, para mandarnos mensaje de texto, claro, o audio, lo que tengan ganas, 3548-597634. Y en este bloque está la entrevista que teníamos programada, así que saludamos a Eugenia. Hola, ¿cómo están? Hola, Euge, estamos en comunicación con Eugenia de la Asamblea de San Roque para charlar un poquito sobre la actividad del fin de semana. El fin de semana se realizó un banderazo ahí en el Puente San Roque, ¿es así, Euge? Sí, hicimos un banderazo en el puente nuevo que se llama De la Sota. ¡Ay! Lamentablemente. Musiquita de dolor y espanto. Sí. Tremendo. Por todo lo que significa el puente y por el nombre que sí. Lleva. Así es. Y el banderazo se da en el marco de los reclamos por este proyecto nefasto de autovía, ¿no? Así es. Bueno, esta es una lucha de hace varios años y ahora el gobierno está con esta nueva traza de ir por el oeste. Uh-huh. También trae un daño ambiental importante. También, viola un montón de leyes. No hay, en estas zonas también hay comunidades originarias y no hubo consultas hacia las comunidades. Además, bueno, en la ciudadanía en general no hubo claro, ni consulta ni verdadera participación. Se llevó a cabo la audiencia pública, que tuvo un 90% de rechazo, e igual dieron la licencia ambiental. Y en este último tiempo lo que se está viviendo es una situación bastante fea para lo que serían los vecinos posibles de ser expropiados por esta traza. En medio de esta incertidumbre y de la desinformación, que es el modo en que el gobierno trata de avanzar, el camino de la sierra llega a la casa de vecinos a medir sus casas, a pedir información y a plantearles que van a ser expropiados, ¿no? Entonces, la verdad es que la situación que están pasando estos vecinos es tremenda. Así que en ese marco se ha dado lo del banderazo para seguir diciéndole al gobierno que esta autovía no tiene licencia social, aunque ellos pretendan avanzar y manipular las leyes, que en realidad las están violando. Por eso está presentado un amparo en la justicia y se ha pedido la medida cautelar con urgencia, y que todavía no han respondido sobre eso, y que el gobierno no debería avanzar estando eso en la justicia. Así que bueno, nuestro planteo también fuertemente es con respecto a eso, la ilegalidad de esta obra, y que el gobierno igual pretende avanzar. Claro. Y en ese sentido, los ejercicios de violencia y de expropiación o de por lo menos de amedrentamiento de los vecinos y las vecinas se sigue haciendo, ¿no? Lo siguen como ejerciendo, más allá de que se haya presentado el amparo, o se logró frenar un poco también ese intento como de, no sé, de avanzada. No, el gobierno, digamos, y con Camino de la Sierra en la parte de ejecutar esto, pretenden seguir avanzando. Claro. Ellos hacen de cuenta de que, bueno, que nosotros no existimos, que nuestra opinión no cuenta. El gobernador que estuvo haciendo unas visitas acá por el valle y que hubo repudio a su presencia, igual él insiste y habla de que, bueno, que esto se hace sí o sí, o sea, de un modo como, bueno, que lo de la misma manera que intentaron en el 2018 imponerle a la obra. Claro. Y bueno, y Camino de la Sierra también ejerciendo un papel que no le corresponde, que es esta parte de ir a medirle la casa a la gente y o citarlos en Camino de la Sierra y con un discurso tremendo, porque la gente no sabe exactamente qué le va a pasar. Hay una situación de que hay muchos que tienen posesión, y bueno, no saben ni siquiera cómo va a ser su situación, y en gran parte de los casos, o sea, no les interesa el dinero que les puedan pagar, porque sus vidas no tiene que ver con un dinero, sino que en el lugar donde están tienen un modo de vida, una elección de vida. Uh-huh. Y que con estas expropiaciones y de este modo, o sea, son arrebatadas, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, acá en San Roque, hay unos vecinos que viven de la venta de macetas al costado de la ruta, o sea que cambiarlos de lugar les destruye su fuente laboral. Después tenemos gente en Las Tunas, que también, que ellos viven de la cría de animales. Hay toda una forma de vida que bueno, que se la destruirían. Claro. Su fuente de trabajo, su elección de cómo vivir. Eso en el caso, digamos, de familias que serían como expropiadas directamente. Después tenemos todo el entorno de quienes habitamos el valle, a los cuales también nos afecta todo esto, porque nos modifica el modo de vida. Uh-huh. Y destruyen el lugar que habitamos. Sí, sí. Mira, Euge, y te consulto con el tema de Camino de la Sierra. ¿Fue a las familias que quieren expropiar y les dicen cuándo sería la expropiación o solamente van, miden y nada más? Ellos sí hablan de una ecuación que va a ser inminente, pero, o sea, hablan de como todavía la obra no está ni licitada. Claro. Su discurso es como esto es ya, al igual que venían como que esta obra la iban a empezar a principio de año y acá estamos. Es un modo de asustar a los vecinos y de generarles más incertidumbre y desesperación. Imaginemos, o sea, uno en su casa y que de repente te vienen con esto y no saber qué va a pasar, a dónde te vas a ir a vivir. Es tremendo, digamos, no, y ellos lo mencionan como que es algo ya, pero todavía no está todo dicho tampoco. También ellos hacen de cuenta que, bueno, que lo que nosotros planteamos no existe. Bueno, siempre nos dejan como los hippies ambientalistas, que no queremos nada, cuando hay todo un planteo de fondo sobre esta situación, que, bueno, que fue en la audiencia pública, fue recontra fundamentado, bueno, no quieren escuchar, así que por eso empezamos a tener estas acciones en la calle, lo que fue el banderazo, y se vendrán otras acciones más, hasta que nos escuchen. ¿Y cómo ven la respuesta de la gente en general? Hay mucha gente que, por ejemplo, hemos hecho cosas en la ruta, que a veces uno se imagina que, bueno, que va a haber repudio, que por ahí esta idea de como que todo el mundo quiere la autovía y nadie está pensando en el daño ambiental y todo lo que acarrea, y nos damos con que hay mucha gente que nos apoya, ¿no? Que no hay un repudio, nosotros folleteando, incluso el sábado mucha gente tocando bocina a favor nuestro. Después pasa de que el gobierno adrede no da información, ¿no? Hace esas publicidades engañosas de un mundo divino y una ruta. Pero vos venís acá a San Roque y ves cuando bajaba el puente el desastre que hubo, y no es así de mágico, y ocultándole a la gente lo que verdaderamente va a traer esto, es que puede haber bien día que sí a la obra, ¿no? Y también utilizando esta cuestión de un tránsito colapsado, que está colapsado adrede, ¿no? En este último tiempo, por ejemplo, en Santa María, el intendente se le ocurrió hacer sobre la ruta un bulevar y achicar lo que era la calle principal, o sea, eso trae más embotellamiento, entonces hay toda una política para seguir justificando el tema de la autovía, cuando en realidad la ruta 38 está colapsada a culpa del gobierno, que nunca ha tenido una planificación con respecto a esto, ¿no? Sí. Y de hecho, también lo de la autovía es algo que no está planificado, va a traer no solamente el impacto que va a tener la obra en sí, en su construcción, sino lo que va a traer a futuro, o sea, un estallido urbanístico que no está planificado, o sea, y ya tenemos en todo el valle los servicios colapsados, el agua potable es un tema que es súper importante, que falta en todas las localidades, eso no está resuelto, y cualquier ruta nueva que hagan va a traer más loteos, porque además está el negocio inmobiliario también por detrás en todo eso. Y bueno, va a ser un desastre a futuro, o sea, cada vez peor estamos. Sí, eso también, ¿no? Porque no hay agua potable y a la autovía lo pretenden hacer por las cuencas, pasar por encima de las cuencas de agua. Así es como una locura. Euge, ¿nos querés contar un poquito cómo están viviendo o las consecuencias de lo que fue la construcción del puente ahí para la gente de San Roque, que hoy sigue sufriendo las consecuencias de esa obra, ¿no? Bueno, lo de la obra del puente y la bajada trajo un golpe importante para la zona de Perla del Lago y las lagunas. Les modificó absolutamente la vida. Familias que su patio era la montaña, ahora tienen un paredón de 15 metros. Y gente de las lagunas que tenían agua de vertientes, se las taparon y ahora tienen que... La comuna les lleva agua salada. Algunos sacan de la misma laguna que están ahí, que es agua que no está en condiciones de ser tomada, porque es agua que viene, o sea, de la filtración del dique, así que imagínense lo que es esa agua. Es gente muy humilde, de bajo recurso, y tienen que venir para San Roque, digamos, lo que es más la parte del centro, buscar agua en otros lugares para poder beber, porque lo que le lleva a la comuna no le sirve, cuando ellos antes tenían el agua de vertiente, ¿no? Más la cría de animales que les limitó toda la construcción del puente, el tema del espacio para los animales, o sea, se le ha modificado absolutamente la vida. Sí, terrible, terrible. Y esto... también esa obra, por ejemplo, estuvo toda esta cuestión de los desagües, que hubo un reclamo, hubo inundaciones en su momento también. Todo esto, por ejemplo, estas obras tienen que tener una auditoría de control mientras se van llevando a cabo. Esas auditorías nunca existieron, recién las publicaron después de que se inauguró el puente, y cualquiera que entra a la página de Camino de la Sierra y busca las auditorías, son 7 o 10 páginas donde no dice absolutamente nada, donde no hay un planteo profundo, científico, serio, de cómo fue llevándose a cabo la obra y el impacto que hubo. Es una barbaridad, y eso hay que pensarlo, que es lo mismo que van a hacer con esta otra parte, que hablan de que, bueno, vamos a ir viendo, porque hay un planteo en el estudio de impacto ambiental de ir viendo, según lo que va surgiendo, cómo lo van resolviendo. Y nosotros no tenemos garantía de nada de eso. La verdad que es un desastre lo que pretenden hacer. Sí, sí, es terrible. Y es como una política común a todos los pueblos, ¿no? A todos los departamentos de Córdoba. La semana pasada estuvimos hablando con Juliana, una compañera de Sierras Chicas. De Sierras Chicas, y es lo mismo, digamos, el avance sin importar lo que la gente quiere. Así es, tal cual. Y los gobiernos locales cómplices, porque todos han dado el permiso al uso de suelo a espaldas del pueblo. Claro. Sí. Tuvimos un hecho, por ejemplo, en Vialemacé, que el Consejo Deliberante iba a sesionar para eso y nos fuimos a manifestar y resulta que cambiaron el lugar. Se hacen este tipo de cosas, de autorizaciones, ocultándose de la gente, de la ciudadanía. Sí, sí, sí, eso también nos comentaba Juliana, que sucedía en Sierras Chicas. Sí, es el mismo modo de operar. lo cual por eso nosotros decimos que es ilegal esta obra, ¿no? El modo en que ellos violan las leyes para decir que está todo legal y autorizado. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo ven, Euge, que se sigue? ¿Cómo siguen la lucha? ¿Tienen otras actividades planificadas? Sí, estamos definiendo otras actividades que ya van a ir saliendo novedades. Estamos ajustando algunas cosas antes de publicarlas. Pero sí, vamos a seguir movilizados, difundiendo en los vecinos lo que pretenden hacer con esto y cuáles son los motivos de nuestra oposición a esta obra. Porque, bueno, es lo que sucede con el modo en que el gobierno busca ganar la opinión pública, que lo hace sin información, ¿no? No les dice todo. Yo creo que cualquiera que lo sienten y le expliquen exactamente lo que va a traer, no sé si dirían que sí a la autovía. Así que vamos a seguir difundiendo y diciéndole al gobierno que esta obra no tiene licencia social, y a la justicia exigirle que se despida de una vez con la medida cautelar y que se resuelva el tema del amparo que está presentado. Buenísimo. Bueno, Euge, estaremos ahí, nada, alertas y en contacto para cualquier... Sí, ya le vamos a hacer llegar la próxima acción, la estamos terminando de definir, por eso no adelanto nada y así se pueda difundir también. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y ahí seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Es el momento, mujer de la tierra soy, medicina del viento, caminando firme voy, confiando regreso al centro, una con la tierra soy, una con la tierra soy, balsamo la vida voy, amando regreso al centro, de mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida. Bueno, y ahí hablábamos con Eugenia, integrante de la Asamblea de San Roque. También tenemos para comentarles que nos llegó del Valle de Parabachasca que se va a hacer una conferencia de prensa por justamente la situación de las problemáticas socioambientales del Valle. Esto va a ser el 12 de noviembre, viernes 12 de noviembre a las 12 horas en el Centro Cultural Cañito Cultural, ubicado en la calle Cañito al 100, en la ciudad de Altagracia. Pero también será retransmitido en vivo por las redes sociales de la Asamblea, Instagram, Facebook y YouTube, y también en la radio local de Parabachasca, que es la 97.3, y Radio Tortuga 92.9. Bueno, ahí después vamos a compartir para que quede la información en las redes y las personas que estén interesadas se puedan conectar, digamos, el viernes a las 12 horas. Y ahí seguramente tendremos algo de info el miércoles que viene de lo que es esta conferencia de prensa. En ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo. Indigna, ¿no? Que enoja un montón el avance a cualquier precio, a cualquier costo. Claro, además esto, ¿no? De, bueno, te pagamos y te vas a vivir a otro lado, como si fuese así, tan fácil. O sea, yo elegí este lugar, hice mi casa, vivo aquí por ciertas razones y llega alguien y te dice, ah, no, pero te tenés que ir y... Es como vivimos en un mismo país en donde hablamos idiomas completamente diferentes. Sí. Porque yo la escuchaba a Euge dando los argumentos de por qué no se van a ir de esos lugares. Y anda a explicarle eso al gobierno de la provincia de Córdoba, a Camino de las Sierras. No hay una perspectiva real de empatizar ni siquiera con los vecinos y las vecinas. Es como... No son humanos, parecería que no son humanos. O son demasiado humanos. No hay un registro, ¿no? No hay una mirada, una escucha hacia el otro, ¿no? Claro. No existimos, digamos. Eso, lo único que existen son sus intereses, sus necesidades. Sí, que eso es una, exacto, no sé. Que son necesidades monetarias, pero no es nada, o sea, somos unas cosas que se y pueden son acuerdos políticos, digamos, establecidos y a costa de cualquier precio, digamos. Yo creo que ya en un punto ni siquiera lo económico juega juega tanto como el ejercicio del poder político de entrar a un territorio y de poseerlo, de la forma en que sea, ¿no? Y eso es muy grave, porque arranca en una autovía o en otras situaciones más chiquitas y cotidianas, que si no las intervenimos a tiempo, chao, nos tomaron la sierra. Ya arrancó con el Camino al Cuadrado. Claro. O sea, que es terrible lo que se hizo ahí también. Sí, sí, bien. Y con otras cosas que en estos momentos se nos escapan, pero seguro que hay muchas más. Sí, no nos alcanzaría la programación de todo lo que queda del día para nombrar, ¿no? Todo el avance, porque en donde los estados terminan siendo meros garantes del poder económico, porque la verdad es que cada vez es más claro, más visible y cada vez más está más sobre la mesa esto de que el estado no existe más como secretario de que los poderosos necesitan. Sí, es terrible, digamos, en cada cosa que va pasando en esto, en decir no queremos una audiencia pública con el 90% en contra de esta autovía, y es como si no existiera, porque no les interesa. Es importante replantearnos en este momento, de cara a las elecciones del fin de semana, y a las elecciones que se vienen, o sea, el año que viene vamos a entrar en un periodo también. Otra vez. Claro, sí. Porque ya van a venir las elecciones presidenciales. Claro. ¿Qué queremos realmente? ¿Cómo queremos? Hacernos nosotros la pregunta. El afuera y el poder, ya conocemos lo que nos ofrece, ¿no? Pero empezar como a hacer ese trabajo de qué quiero, cómo lo quiero y elegirlo, digamos. Uh-huh. Porque es el poder popular lo que va a poder torcer la voluntad política, como se viene dando todo, digamos. Entonces, bueno, charlar con los vecinos y las vecinas, cuestionarnos, cuestionar a otros desde el amor y esas cosas. No, no violentamente, no ponernos a... Claro, no salga con todo. Pero no salga a quemar. Claro, todavía. No salga a quemar todavía. Pero sí, es cuestionarse, ¿no? Pensar, no sé, el pensamiento crítico, digo, claro. Y no reproducir lo que dicen los medios solamente, sino sentarse un poquito a pensar dónde vivo, cómo vivo, y si realmente lo que digo es cómo vivo realmente, porque yo muchas veces escucho un montón de gente hablar de, viste, sí, pero mirá tu realidad, ¿no? Claro. Como que tenés un discurso que nada que ver a tu realidad, a lo que vos estás viviendo. Y la verdad es que ver la ruta toda llena de campaña, afiches pegados por todos lados, la cantidad de guita que se va en eso, cuando nos estamos cagando de hambre porque no hay laburo, y eso es como en un show, como si fuese un desfile de es terrible, terrible, terrible. Pero bueno, y terrible también lo que pasa con Agustina Tolosa y lo que sigue pasando en todos los territorios, ¿no? Uh-huh. Del mundo. Sí, del mundo. Con eso vamos a volver en el bloque que viene y ahora nos vamos a ir a la tanda escuchando una cancioncita. ¿Tienen ganas? Sí. Como para distender un poquito. Dale. Nos vamos a escuchando una canción de Violeta Parra, un cover de Cote Carrasco. Miren cómo sonríen. Volvemos en un ratito. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los

sujeta a la hora, seguía por la moda, no cree ni crea nada. Y aquí estamos en el cuarto y último bloque de Marea Diversa de este miércoles 10 de noviembre. ¿Digo bien? Sí. Miércoles lluvioso, está lloviendo de nuevo. Sí, semana, ya viene como fin de semana, semana viene con la lluvia. Bien ahí. Sí. Y bueno, en el primer bloque y en este bloque que había pasado, comentábamos sobre Agustina Tolosa, uh-huh, que es una campesina de 72 años de la localidad de Salsipuedes, que estuvo por ser desalojada en el día de ayer, el terreno que habita ya hace 20 años. Así que tenemos un audio donde la vamos a escuchar a Agustina. Sí, dime, Romy, que querías decir algo. Sí, que es un audio anterior, ¿no? No es un audio del día de ayer. Exacto. Es un audio anterior al desalojo que se produjo en el día de ayer en la localidad de Salsipuedes, y en donde circularon fotos y circularon videos en donde fue golpeada, uh-huh, Agustina, y fueron golpeados algunos vecinos y gente que la acompañaba, ¿no? Fue un desalojo violento por parte de las fuerzas policiales. Sí, previo a ese desalojo se había logrado un acuerdo donde ella podía estar en el lugar y no había ningún aviso de una posible intervención del poder o de los brazos represivos del Estado para sacarla de ese lugar. Entonces, además de violento, bastante extorsivo, ¿no? Sí. En el marco de todas estas políticas que se ejercen sobre los cuerpos y sobre los territorios. Sí, ahí en el audio ella cuenta y explica que ella, bueno, paga sus impuestos y que vive ahí desde hace muchos años. Entonces, no se entiende por qué tienen que venir y decirte, ah, no, pero te tenés que ir de acá. Y, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Es totalmente... Y acá en una nota de La Izquierda Diario dice que el desalojo se llevó adelante sin ningún tipo de contención, según denuncian vecinos y amigos que se congregan en la asamblea en defensa de Agustina Tolosa. Sin la presencia de ningún funcionario del Ministerio de Desarrollo o de algún ente estatal que responda frente a esta situación. Además, sin garantizar nada para el traslado de los animales y del mobiliario de Agustina, que es realizado por vecinos y que siguen trabajando en la zona bajo el apuro de la policía que los mantiene en el lugar. Esta nota es del día de ayer, circularon también algunos videos en las redes. Terrible. Y en la misma lógica, ¿no? En la misma lógica de lo que venimos hablando del avance sobre los territorios y sin importar lo que la gente tiene en esos territorios o qué es ese territorio para las personas, ¿no? Sí. Creo que un poco de eso habla Agustina también en este audio, que es ese lugar, el territorio donde ella vive, que es para ella. Sí. Si les parece, la escuchamos ahora, Agustina. Dale. Agustina, escuchémosla. Mire, que yo pago impuestos, son 23 años. Bien. Ajá. Y que yo vivo, son 18 años. Ajá. Ya pasando este año, 19. Posesión, yo tengo posesión legítima. Yo la tengo a nombre mío, es legal, legítima, la posesión que yo tengo. No sé cómo y por qué me van a sacar si yo tengo todos los papeles en orden. Hay cosas que no están bien claras en tribunales. Tuvo una asesora letrada que la asesoró mal, porque si no, no hubiésemos llegado a esta instancia del desalojo. Ella tuvo un choque hace 3 años, que fue cuando ya empezaron a remover las citaciones para ir a tribunal. Ella ya no podía asistir con ese choque. Ella sufre de su hueso y tuve 3 meses en cama. Aparte, después ya empezó el tema de la pandemia y ella no pudo asistir por el tema que ella no tenía el permiso que tenía, que le permitía andar a lo que es en la parte de la zona de... no había colectivos. Entonces, ¿cómo se iba a trasladar ella a Córdoba? ¿Cómo que tenía que presentar ella el certificado para poder viajar a Córdoba? No teníamos forma de sacar el permiso. Y ahí cuando en ese tiempo es cuando a ella la declaran rebelde por no asistir a tribunales de Córdoba. O sea, no sé qué justicia nos están gobernando hoy en día, que nos gobiernan en este país, en esta provincia, en esta ciudad. El 10 de 18 de agosto. No me desalojaron porque entraron los grupos de las hogueras, de la gente del monte, la gente defensa del humano, entraron la gente que defiende los animales. Por eso no me desalojaron. Ahora, este momento, no, porque tres abogados dicen no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque esto viene de tribunales, un benedicto listo para sacarme, para desalojarme, y nada más y punto. Como teniendo todas las cosas, todas las pruebas, papeles y papeles que yo tengo, no se va a poder hacer nada. Hicieron un trato. Hicieron un comodato. Ese comodato yo no lo quería firmar por nada. Y como dato era que iban a ser dos casas, iban a hacer corrales para los animales. Hasta el día de hoy no hay nada. Recién han acabado los cimientos. Ya van a ser 3-4 meses. Aparte, en el como dato no tenemos ni siquiera un dibujito que diga este terreno mide tanto, nada. Bueno, me dice mi hija, mami, vaya firme porque vamos a quedar en la calle. Ella fue a firmar, dice que no fue nadie acompañando. Y yo fui a firmar y tampoco no me acompañó nadie. Dijeron que iban a ver si los daban 60 días más. 60 días más o un día menos. No interesa, la cuestión que interesa es el comodato que está mal hecho. Yo convoco que si quieren venir, toda la gente que quieran venir, apóyame. No es solamente que vengan a apoyarme a mí. Van a aprender lo que es un desalojo, porque es la primera vez que se hace un salto después de esto. Que vengan. Acá están las puertas abiertas para políticos, para cualquier gente de religión, para cualquier persona que quiera hacer una pregunta. Acá no se le cerró la puerta nunca a nadie. Así que le necesitamos que sea la organización que sea, vuelvan a presentarnos, nos vuelvan a apoyar. Yo no vine a usurpar ningún lugar, yo vine porque a mí me dieron para hacer mi casita cuando se inundaron en la parte de un quillo. Me dieron para hacer mi casita y hoy nuevamente tengo que dejar mi casa. Entonces, le pedimos una mano más, un esfuerzo más a todas las organizaciones que tuvieron al principio y hoy no están. Todas aquellas gente que un 60% de esta ciudad, de lo que es parte de Salsi Puedes, están corriendo riesgo de que hoy en más en adelante puedan ser desalojados de su casa, de su hogar, de su terreno, por ser de posesión. Así que necesitamos de su mano. Hoy por mí, mañana por usted. Y yo a estas tierras las amo. No quisiera irme. Cuesta, deja en la tierra donde uno ha trabajado tanto. Que no le pase a ninguna otra Agustina lo que me pasó a mí. Escuchábamos entonces a Agustina Tolosa. Es muy fuerte retomar después de las palabras de Agustina. Totalmente. Pienso, bueno, terrible, ¿no? Lo que le pasa en el cuerpo a una cuando la escucha en su relato. Y cómo nos esmeramos tanto en dar explicaciones de por qué no somos ocupas y de que estamos habitando un territorio y que lo amamos, o lo ama, como dice Agustina, ¿no? En esta provincia en donde el empresariado inmobiliario avanza sobre todos los territorios, sobre todos los departamentos, sobre toda la provincia, y yo quisiera saber cuántos de esos lugares que tienen el cartel de venta no están en estas situaciones también. ¿Cómo esas inmobiliarias han conseguido los papeles de esos lotes, de esos terrenos? Pienso en Jardino nomás. Sí, acá, ¿no? En Jardino tenemos. Como de repente aparece un alambre cortándote una calle y eso era un lote. Sí. Y estaba dibujado en un plano que nadie sabía, desconocemos los dueños, desconocemos cuál es el acceso de todas esas inmobiliarias a esos datos, ¿no? Pienso cómo los entramados políticos entre las empresas inmobiliarias y los empresarios y los jefes comunales. Sí, totalmente en silencio, ¿no? Y escuchar a Agustina me da como un dolor en el cuerpo y también una bronca tremenda, porque es como dicen, ¿no? El 60%, y yo creo que si nos ponemos a contar, somos muchísimos más, ¿no? Que mañana pueden venir y decirte que esto no te pertenece porque hay nuevas reglas de juego que ahora, no nos están beneficiando porque necesitamos beneficiar a otros, que son los peces gordos de toda esta movida, ¿no? Realmente, y pienso en Ramona también. Sí. Ramona Bustamante. Sí, claro. Lo mismo, es la réplica, estos testimonios son la réplica de una política que viene siendo desde hace varios años ya, que tiene que ver con el despojo, que tiene que ver con también alejarnos de nuestras raíces, descentrarnos, desviar nuestra atención y que estemos atentos a ocuparnos de otros asuntos que tienen que ver con la supervivencia. Y el derecho al acceso a la vivienda y a la tierra es un derecho humano. Tenemos que poder ejercerlo y poder tener un lugar en donde vivir sin tener que pasar por todas estas situaciones violentas y opresivas sistemáticamente. Es muchísimo. Porque ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Totalmente. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá. Y así quemando un poquito vamos cerrando este programa número 24. Sí, 24. Che, quiero mandarle un saludo porque también tenemos un semillero y hay que decirlo, estamos criando unas altas semillas que van a sostener toda esta resistencia. Y esta semana mi hija más grande me hizo un antifaz. Ella estaba leyendo un cuento que tenía que ver con la esclavitud. Y se ve que se enojó. Y cuando Romy dijo esa frase me acordé de la tierra. Porque escribió en el antifaz, mi cuerpo es mi territorio, yo no soy mi cuerpo es mío, yo no soy territorio de nadie. Y me emocioné un montón y ella no sé si entendió bien la emoción, pero la verdad que verlas crecer y sentir que todo esto que estamos haciendo con otras compañeras y criando así con otras mujeres y compartiéndonos tanta información, bueno, va dejando frutos, así que gracias. Sí, la tierra es de quien la habita, es otra frase, sí, ¿no? Para sí. ir, podemos ir a hacer una pintada por el pueblo. Vamos, sí, dejando frases así claro, de ese estilo. Para que lo piensen, qué sé yo. Y las paredes son la prensa del pueblo. ¿No? Claro, está bueno. Sí. Bueno, esto ha sido María Diversa el día de hoy. Gracias, compañeras. Gracias a Radio La Minga, a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que nos dan el espacio, a las radios amigas que nos retransmiten, que creo que no las dijimos al principio. Gracias a vos por acordarte también, y estar tan atenta siempre. Radio Roja de Casa Grande, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte y Radio Panamericana de Huerta Grande. Con gomina, tuve que quemar a todas las minas, tuve que quemar la lámpara, tuve que quemar este amor que me desampara, tuve que quemar la pregunta, como dónde y para qué se inventó el amor. En una época, ¿te acordás que en Marea decíamos frases para el final? Sí, al principio, es verdad. 2018, por ahí. Decíamos. Porque se me venían algunas frases como para cerrar, no, por todas las cosas que tuvimos hoy, ¿no? Ajá, ¿dónde está Tehuel? Sí. La tierra es de quien la habita, no a la autovía de montaña, las sierras no se tocan, y así un montón. Un montón, sí. Tuve que quemar, puede ser. Claro. O tendremos otra. Que quemar. Claro. Y de paso le mandamos un beso también a Barbarita, que sí. No sé si nos estará escuchando, pero le mandamos un beso a la compañera Barbarita también. Bueno. Qué lindo, amigas. Muy lindo, la verdad. Gracias por este espacio. Re piola escuchar a la Euge de San Roque y en la voz de las asambleas. Re importante sí, todo sí, lo que sí. las asambleas están ahí laburando. Y bueno... ¿Ya nos vamos yendo? ¿Qué decimos? Nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene, hasta sí, el miércoles que viene a las 19 horas en Radio La Minga y nos vamos bailando, saltando. Sí, un por poco. Favor. Vamos en eso. Arrancamos con Sara Eve y nos vamos con Sara Eve y Karen Pastrana. Salve. Madre reina, humanidad responderá. Cuando razonaremos, yo no lo sé. Y nos demuestra su poder. Salve, naturaleza, madre reina, humanidad responderá. Cuando razonaremos, yo no lo sé. Y nos demuestra su poder. Yo, cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo de ver la indiferencia de su hijo. Como le da la espalda maldiciendo lo bendito yo. Cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo de ver la indiferencia de su hijo. Como le da la espalda maldiciéndose. Tierra por la tierra, pared. ¿De qué te sirve tanta guita si te quedas sin planeta? Manos arriba, Argentina y América Latina. Frenemos el saqueo que envenena y contamina. Se acerca la revelación y todavía. Agua. espiritual para enfrentar el tiempo que nos toca presenciar. Llegamos a arruinar el ambiente natural. Caminamos por la urbe respirando lo mortal. La culpa es del sistema y el problema existencial. Conflicto climático, cambio mundial. Está enferma la city. El remedio está muy caro y se vende en farmacity. Reparten miti miti. Se salva el que paga y el que no ni compite. Hace que vomite la quimioterapia. Inocentes tratando de curarse. Asesinos no van a arrepentirse. La tierra después de llorar va a reírse. Algunos van a quedar y otros van a irse. Ajá, no hay pueblo minero. Esa es la farsa para producir dinero. Diablo y ojos azules al que le reza el obrero. La cultura del trabajo, vieja como la historia y basada en un agujero. Se concretan los proyectos, bombas bajo tierra y no quedan ni los insectos. El paso de los años va mostrando los efectos. El mundo se desangra porque mueren los afectos. ¡Ay, Dios! Tu ambición es el drama del pueblo. Tu homicidio es la razón por la que hablo. ¿Quién condena tu negocio macabro? Macabro. El proyecto Navidad le da trabajo a mucha gente, pero enferma la vida. En el norte está encendiéndose la llama. La tierra sangra oro entre San Juan y Atacama. Y si la tierra llora, yo voy a decirle que aún no todo lo perdiste. Y si la tierra llora, yo voy a estar mal, porque ya nada será igual. Y si la tierra llora, yo voy a abrazarla bien, para sentir si la maltratan. Y el... llora, yo voy a abrazarla bien fuerte para sentir si la maltratan y que me maten a mí si es que a ella la matan. ¡Salve! Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.